Evangelio y realidad. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas. Un programa en el que, confrontando la palabra de Dios con la realidad de nuestra vida cotidiana e iluminados por el testimonio de los mártires de ayer y de hoy, buscamos nuevos caminos de liberación comunitaria para nuestras organizaciones de base. Contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita. Evangelio y realidad, un espacio de comunión y participación para la construcción del compromiso ciudadano. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder. En cualquier forma que se dé contra la fuerza y un mal uso de la fe desde el poder. Lerum, lerum, de, ya, le, le, yeah. Lerum, lerum, de, ya, le, le. Nuestra conversión es grito de esperanza para el mundo, porque le dice a un mundo como tronco caído, podrido y herido, que se puede renovar. Que no está perdido para el fuego, que se puede renovar. Y por eso es que Pablo nos pide actitudes, sean mutuamente acogedores, como Cristo nos acogió a nosotros para gloria de Dios. Una iglesia abierta, una iglesia acogedora, una iglesia como María. ¿Qué hace María cuando da a luz su hijo en el pesebre de Belén? Lo pone a disposición de los pastores, de los pobres, como la iglesia da a Cristo constantemente como fruto de su vida para todos y para salvar. Qué comprometedor es celebrar a María, porque les aseguro que Cristo se hizo servidor. Ser una iglesia abierta y acogedora para servir, como también María sirvió. Y con el servicio nosotros confirmamos la fidelidad de Dios y nos convertimos en señal y testimonio de que Dios está presente. Cada servicio nuestro no es solamente nuestro, sino es gesto de bondad y de entrega nuevamente de Dios. Porque así nosotros mostramos la misericordia de Dios y el amor de Dios. Queridos hermanos y hermanas, ustedes terminan estas fiestas patronales con María delante, como señal, como protectora de esta parroquia, de este pueblo. Terminan estas fiestas patronales como iglesia. Y eso significa no punto final, sino punto de partida. Ahora llega todo el otro tiempo, el tiempo en el cual lo que se ha vivido tiene que convertirse en vida. Sepan siempre que la meta es la plenitud de Jesús. Esa meta planteada por el profeta Isaías, la meta no de las apariencias, sino de la justicia. No de la violencia, sino de la paz. No de la mentira y de la falsedad, sino de la fidelidad. Ustedes siguen adelante con el anuncio de que el cambio y la conversión es posible. Y háganlo como iglesia, como esta iglesia local aquí de la parroquia, como esta iglesia diocesana de Santiago del Estero, pero también como un impulso fuerte de la iglesia universal que junto a las puertas del tercer milenio quiere renovarse y renovar el viejo tronco de la humanidad. Y sean esa iglesia abierta y acogedora como María. Esa iglesia servicial como María, esa iglesia fiel en la misericordia, que alaba a Dios con su boca y con sus acciones. Y yo creo que todo el cometido, todo el esfuerzo de la fiesta patronal estará alcanzado. Les auguro y los felicito por todo lo otro que pueden alcanzar con la fuerza de la fe, aunque tengan que descubrir una realidad herida, quebrada, podrida, mentirosa tantas veces. La fe es más fuerte, porque nace del amor de Dios y de nuestra respuesta, que siempre un grito de esperanza. Junto a la Virgen caminemos y ella nos dará una y otra vez al Señor. Y seremos la iglesia que espera Santiago, que espera nuestra patria y que espera el mundo. Que así sea. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder. Buenas, buenas, tengan todas y todos ustedes oyentes de este programa Evangelio en Realidad número 17. Mi nombre es Mariano Ledesma, sacerdote y párroco de la parroquia San Pedro Apóstol en el departamento Huasayán, provincia de Santiago del Estero. Además llevo adelante el servicio de la dirección de FM Comunitaria San Pedro, ubicada en la sede social de esta parroquia. Saludamos a todas las radios comunitarias que transmiten este programa en la provincia de Santiago del Estero, así también a las radios que lo transmiten por medio de la red Farco Satelital, el foro argentino de radios comunitarias de la cual somos parte. Recordamos que este programa puede ser bajado desde internet en www.farco.org.ar o bien por la red satelital de Farco los lunes a las 15 horas y los miércoles a las 16 horas. Nos encontramos nuevamente haciendo memoria del fallecido obispo Gerardo Sueldo, razón por la que a estos programas especiales hemos dado en llamar Gerardo Sueldo, testigo de la justicia y la dignidad de los pobres. El audio de la prédica recién compartida fue extraído de una homilía de Monseñor Sueldo durante la celebración patronal de la parroquia Nuestra Señora de Loreto, el 10 de diciembre de 1995, en donde me encontraba sirviendo como seminarista. En esa oportunidad, cientos de fieles se dieron citas para celebrar a Nuestra Señora de Loreto en su santuario. Junto a Monseñor Sueldo se encontraban celebrando la misa el por entonces párroco de esa parroquia, el padre Julio Sabac, y los sacerdotes, el padre Raúl Ibarra, párroco de la parroquia Inmaculada Concepción de María de la ciudad de Frías, el padre Sergio Lamberti, hoy referente diocesano de la Pastoral Social y de la Secretaría de Derechos Humanos del Obispado, el padre Mario Monge, párroco de la parroquia Nuestra Señora de Sumampa de la ciudad de Frías. Para quienes no pudieron escuchar el programa anterior, les quiero compartir que Monseñor Sueldo, fallecido el 4 de septiembre de 1998 en un trágico y misterioso accidente automovilístico a poco menos de 15 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero, por la ruta nacional número 9, en el paraje San Marcos. Monseñor Sueldo llegó a Santiago del Estero como obispo coadjutor, es decir, con derecho a sucesión del por entonces obispo de Santiago del Estero, Monseñor Manuel Guirao. Y eso fue el 31 de octubre de 1993. Ambos obispos, Guirao y Sueldo, ejercieron su primera experiencia episcopal en el norte de nuestro país, como obispos de la diócesis de la Nueva Orán, en la provincia de Salta. Guirao lo hizo en el periodo 1971 a 1981 y Sueldo desde 1981 a 1993. Por lo tanto, Gerardo Sueldo fue el sucesor de Manuel Guirao en Salta y también el sucesor de Guirao en Santiago del Estero. Ante la renuncia de Guirao por cumplir los 75 años de edad, tiempo que la Iglesia Católica prevé para la jubilación de los pastores, ya sean obispos o párrocos. Monseñor Sueldo, originario de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, asumió la diócesis de Santiago del Estero como padre obispo el 23 de noviembre de 1994, para animar a esta iglesia particular entre los años 1994 y 1998. Durante su servicio episcopal y con el cometido de contener y dar mediana respuesta a quienes sufrían distintas situaciones de injusticia provocadas por el abuso opresor del gobierno juarista de ese entonces, llámese abuso policial, persecución y amenaza, apremios y torturas ilegales, avasallamiento de los derechos, desalojo de viviendas y de zonas rurales en desmedro de los más pobres, el obispo Sueldo, junto a un grupo de voluntarios, de abogados honestos y colaboradores, y al presbítero Marcelo Trejo, hoy doctor en teología dogmática, director de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Santiago del Estero y párroco de la parroquia San Roque en la ciudad capital. Crearon la Secretaría de Derechos Humanos del Obispado, hoy a cargo del padre Sergio Lamberti, párroco de la parroquia San José. Recordamos que Santiago del Estero, madre de ciudades de nuestro país, se encontraba empobrecida a causa del corrupto desempeño de sus funcionarios políticos, quienes mediante la cultura del miedo, la ambición desmedida del poder y el lucro también desmedido, sometían al pueblo pobre bajo sus antojos, no dando lugar ni a la promoción de los valores del diálogo, ni a los derechos humanos, mucho menos a la justicia y la dignidad. Durante el período como obispo coadjutor, Monseñor Sueldo vivió junto al presbiterio, a la vida religiosa y al pueblo crucificado, el santiagueñazo, que tuvo lugar el 16 de diciembre de 1993. Por ese entonces, la Iglesia Diocesana de Santiago del Estero venía caminando detrás de su objetivo pastoral. Queremos ser una iglesia santiagueña, comunitaria y misionera, pobre y solidaria, que se nutre de la palabra de Dios y de los sacramentos, para estar al servicio de los que tienen la vida y la fe amenazadas. Opción eclesial y social a la que Monseñor Sueldo se sumó y dio aún mayor impulso, no solo con sus palabras, sino sobre todo con acciones concretas, como la creación de la Secretaría Diocesana para los Derechos Humanos, recién mencionada. A continuación escucharemos al doctor Juan Carlos Estorniolo, abogado y hoy integrante de un tribunal de juicio oral de Santiago del Estero, quien nos comparte cómo fue la creación de la Secretaría Diocesana de Derechos Humanos en tiempos de Monseñor Sueldo. Luego compartiremos la lectura del Evangelio que hemos elegido para nuestra reflexión de hoy. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra, además contra el poder de las canciones guardadas. Juan Carlos Estorniolo, hoy abogado y hoy integrante de un tribunal de juicio oral. La Secretaría de los Derechos Humanos fue creada en el año 1997, formalmente. Desde el año 1996, a través de reclamos salariales de la Municipalidad de Loreto, comenzaron a movilizarse la gente y, bueno, Monseñor Sueldo veía ese movimiento, esa intención de lucha, esa pérdida de miedo que se advertía en algunos ciudadanos en Santiago, había que contenerla. ¿Y cómo hacemos para contener todo este reclamo social, todo este reclamo de la gente que se ha decidido a luchar por sus derechos? Entonces, a mediados del año 96, se van recibiendo numerosas denuncias y que recién en Pascua del año 97 decide la creación ya formal a través de un estatuto que elaboramos con los doctores Aníbal Aguirre y la doctora Silvia Sosa, copiando un poco una vicaría de la solidaridad que funciona en Santiago de Chile. Esa ha sido la historia de cómo ha surgido la Secretaría de los Derechos Humanos, un poco para contener y asistir y acompañar los numerosos reclamos a los atropellos, digamos, de la autoridad. Habían numerosos hechos de corrupción en contra de los funcionarios que detentaban el poder político, poder económico, y como consecuencia de ello era difícil, no era fácil hacer una denuncia a un intendente, hacer la denuncia a un diputado. Había, por ejemplo, también reclamos contra de la personal policial por las numerosas apremios ilegales, torturas, deficiencias de los funcionarios policiales, incapacidad notoria en la investigación por la falta de preparación, porque en la policía se ascendía y se nombraba a personas que no estaban suficientemente capacitadas para ello, y como consecuencia de eso se utilizaba el método fácil y denigrante a la condición humana, que era el atropello, el apremio ilegal, la tortura, para lograr la confesión de las personas que se autoincriminaran cuando debían haber utilizado métodos distintos para conseguir los elementos probatorios para involucrarlos en ciertos delitos que se los denunciaban. Es por eso que también se denuncia no solo a la policía, sino también a los jueces que apañaban todo tipo de situación, porque en realidad esto era un sistema muy cerrado. Monseñor Sueldo decía, no hay que confiar en la policía y no creemos en la justicia. Era muy fuerte el reclamo y la postura que tenía el obispo apoyaban este tipo de prácticas de la policía. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños. También había reclamos de la tierra. Ustedes saben que en Santiago del Estero casi un 70% en esa época estaba sin títulos, indocumentados. Numerosos campesinos que viven en Mancomún eran invadidos por personas que aparecían con títulos de dudosa procedencia, de dudosa legitimidad, y por lo tanto eran expulsados, desalojados de sus propios terruños. Y como consecuencia de eso, ante esos atropellos, también salía la Secretaría de los Derechos Humanos en defensa de este tipo de atropellos a la propiedad, y más allá de la propiedad, al modo de vida que tiene el campesino en esta tierra, en nuestro territorio, en Santiago del Estero. Yo la vez pasada veía la lucha del campo, cuando se había planteado la lucha entre el campo y el gobierno nacional. Yo digo, ese campo que se figura no es el campo nuestro, porque nosotros tenemos un campo muy particular, producto de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, de nuestra forma de ser. Es un campesino que trabaja, que está, digamos, con lo elemental, pero si se le quita el campo, se le quita la tierra, se le quita la vida. Y bueno, esa situación no era respetada por gente que venía, ponía topadoras, y bueno, estas cosas ustedes también lo conocen, porque ahí en San Pedro y en muchos lugares también de Catamarca y de otros lugares de Santiago del Estero ha pasado lo mismo. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida. Recordándolo a Monseñor Sueldo, él decía, no hay que desanimarse, porque si bien el camino es largo, es duro, es lento, pero el objetivo es grande, transformar a Santiago del Estero. Y la transformación, yo recuerdo otras personas que conversaba que me decían en su momento, los cambios pueden venir de a poco o en forma repentina, y siempre que ha venido en forma repentina ha sido a través de una revolución, a donde ha costado vidas, ha costado sangre. Para mí ese no es el método. El método es la lucha constante en paz, decía Monseñor Sueldo, firmes, convencidos, sin miedo. ¿Y miedo a qué? Sí, miedo, honestamente, yo aquí por lo menos lo que veo cuando hay gente que viene y se manifiesta, no es lo mismo como en épocas anteriores, a donde realmente ir y levantar un dedo o la cabeza o levantar la voz por un reclamo podía costarle muchas cosas, que ahora por lo menos vemos que se va perdiendo de a poco el miedo. No lo vamos a poder cambiar rápido, pero tiene que ser de una manera constante, perseverante, el reclamo, la participación, la comunión, el objetivo común, porque si uno se aplaca, se queda, y naturalmente las cosas van a seguir del mismo modo. Es decir, se logró en Santiago en su momento hacer un cambio institucional, y bueno, ahora también hay que seguir manteniendo esos niveles de participación para que esto sea realmente efectivo y puedan cambiarse y lograrse otro tipo de objetivos que por ahora quizás no se pueda conformar a todos. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades. Para el programa de hoy tomaremos el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 13 al 17, en donde se hace referencia al misterio de salvación a través del signo de la cruz de Jesús. Signo que, aunque puede expresarnos muerte, derrota o fracaso, desde la misión liberadora de Jesús será signo de vida. Y dice así: Jesús dijo: Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Es palabra del Señor. Thank you. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? ¿Dónde están nuestros hermanos? ¿Dónde están? Allí están y tienen hambre, allí están y tienen frío, luchan por vivir. Yo los veo en todas partes, en el campo y la ciudad. Yo les digo a mis amigos que el amor es libertad. Mis hermanos son ustedes, nuestro hermano es Jesucristo y esa es la verdad. Con el Evangelio de hoy damos lugar a la exaltación de la cruz como símbolo no solo de crucifixión, sino también de vida. Partiendo del libro Con los pies en el barro, del presbítero Eduardo de la Serna, sacerdote de la diócesis de Quilmes, provincia de Buenos Aires, hoy queremos hacer la siguiente reflexión. El símbolo de la cruz juega una doble dimensión, una cruz histórica por un lado y una cruz de la fe por otro. Con esto queremos señalar que la cruz es un acontecimiento trágico, es injusticia, es tortura, es muerte, como así también, y desde la dimensión de la fe, es el signo evidente del triunfo de la vida sobre la muerte, ya que nos propicia la resurrección. Es importante señalar que la cruz no elimina el conflicto que Jesús desata, por el contrario, la cruz garantiza, por la luz de la resurrección, el triunfo definitivo, aunque todavía no, como nos diría el escritor Javier Zubiri. El ya, pero todavía no, porque ha comenzado, pero no existe aún en plenitud. Triunfo definitivo que nos anima a la construcción del amor sobre el odio, de la verdad sobre la mentira, de la justicia sobre la injusticia, de la paz sobre la violencia, de la vida sobre la muerte. Si en el tiempo de Jesús fue un escándalo su muerte en la cruz, hoy continúa también siendo un escándalo la muerte de tantos hermanos y hermanas crucificados por los escrúpulos insaciables y malignos de los poderosos, de aquellos que acumulan y nunca se satisfacen, quieren más y más a costa de los más pobres. Hay quienes se preguntan, ¿cómo Dios quiso que Jesús muriera en la cruz? Lo cierto es que Dios no tuvo nada que ver con la violencia hecha a Jesús, sino que la condenó, pues esta es fruto del pecado de los hombres sin escrúpulos, opresores perversos que desenmascaran su ira contra el profeta de Galilea, un justo excluido por la violencia de un mundo de violencia que no puede aceptar nada distinto. Jesús es, pues, un indefenso que para su defensa tiene tan solo la conciencia de estar en la verdad. También es un desarmado que no opone violencia a la violencia, sino que da un claro testimonio con su palabra y su vida ante la fuerza brutal de quienes quieren aplastarlo como si fuera un gusano. De esta forma, Jesús representa a todos los crucificados de la historia y de todos los tiempos, a todos los perseguidos a causa de la búsqueda de la justicia, ya que denuncia con verdad, desenmascarando la violencia destructora de los poderosos. Por eso, la Biblia cristiana interpretó su muerte violenta dentro del esquema de los perseguidos que hacen oír su voz. A Cristo, presente y activo en el campo de la historia, están asociados los mártires, quienes, dotados de una gracia misteriosa, mediante sus testimonios de vida, de entrega y de anuncio, preparan el reino junto a Cristo. Esto nos anima a comprender el porqué que todo discípulo deba seguir al Señor en su pasión para promover y propiciar la vida a favor de otros. No solo anunciar al Jesús, evangelizador de los pobres, y la identificación de la cruz y los crucificados se transforma en buena noticia, ya que la resurrección es la que da sentido a todo lo anterior. Su nueva vida marca un camino nuevo para nuestra vida, ya que la resurrección de Cristo es la luz de la esperanza para los cristianos. Por medio de su resurrección, Dios le hace justicia, declarando su inocencia frente a todos y liberándolo de los lazos de la muerte injustamente sufrida, y revelando, a su vez, el rostro perverso y homicida de quienes lo crucifican. Sin embargo, la resurrección no debe entenderse solamente como la contracara de la muerte, en el sentido de que serán felices los que ahora sufren. No sería una buena esperanza para todos. Por el contrario, la resurrección de Cristo da sentido a la siembra, en justicia y en verdad, y es garantía de la cosecha. Por otra parte, con su vida y su muerte, Jesús fertilizó la tierra, marcó el camino de la siembra. De allí que la vida en seguimiento de Jesús representa el trabajo por el reino, la identificación con su cruz en el sufrimiento cotidiano del inocente o en la sangre derramada de los mártires de ayer y de hoy, ya que nadie siembra sin esperar frutos. Con la resurrección de Jesús, Dios nos confirma su camino, el reino, y confirma el camino de quien sigue sus huellas. La resurrección nos anima a vivir entonces como resucitados. Por eso, la cruz de Cristo que hoy queremos venerar en una manera especial, se encuentra plantada en los caminos de la vida, de cada hombre o en cada mujer, niño, joven, adulto, anciano, que sufre o muere víctima del hambre, de la falta de salud, del abandono, la violencia, la injusticia, la opresión o la exclusión social. En una palabra, víctima de todo lo que es negación de la persona humana, sus valores, sus derechos y su dignidad. Rasgos de sufrimiento humano que, como Jesús, Monseñor Sueldo, siendo padre obispo de los santiagueños, supo leer en tantos rostros sufrientes e intentar darles una respuesta de esperanza, animándolos a la organización fraterna desde las bases y a la lucha por los derechos avasallados, ya que comprendió que la cruz de Jesús es el lugar de la pasión y muerte del hombre actual, en solidaridad con todos los crucificados, víctimas de la injusticia y la maldad humanas. En ellos, como en un sacramento, está Cristo sufriente, oculto pero real, según la parábola del juicio final. Gloria a Dios en las alturas, todo el mundo cantará, y hasta aquellos que te ignoran, a tus pies se postrarán. Y hasta aquellos que te ignoran, a tus pies se postrarán. Dios en las alturas, todo el mundo cantará, y hasta aquellos que te ignoran, a tus pies se postrarán. Y hasta aquellos que te ignoran, a tus pies se postrarán. Por el pan de cada día, gracias Señor, por la luz y la alegría, gracias Señor, por la vida y el amor. Gracias Señor, por la gracia recibida, gracias Señor. La la la la la la la la la la la la la la la. Y hasta aquellos que te ignoran, a tus pies se postrarán. Y hasta aquellos que te ignoran, a tus pies se postrarán. El encuentro de diferentes realidades presupone un compartir, y el compartir es sinónimo de evangelio, evangelio y realidad. El encuentro semanal que nos entrelaza, entre otras, con FM Uenei, Pilcanilleu, Río Negro, FM Comunitaria del Sur, Ciudad Capital de Santiago del Estero, 89.3, Radio Gráfica FM, Barracas, Capital Federal, FM Salavina del Carmen, Salavina, Santiago del Estero, FM Pocahuyo, San Martín de los Andes, Neuquén, FM Algarrobal, Las Heras, Mendoza, 89.1 FM La Nueva, Formosa. Evangelio y Realidad, un espacio para la construcción del compromiso ciudadano. Conduce Padre Mariano Ledesma. Operación técnica, Walter Martínez. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad. Son patrimonio común de la humanidad. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. las luchas y todas esas cosas sobre el tema de tierra y lo que es la injusticia, los derechos humanos. En la época de Monseñor Sueldo ha sido lo cuanto más fuerte se ha trabajado en cuestión de las organizaciones de la SED. Ha sido un obispo muy jugado por la gente, ha apoyado mucho a todo lo que es el campesino, a todas las organizaciones y sobre todo más allá de la función que ocupaba como persona, cómo se involucraba con la gente, y creo que eso no siempre se ve, no es común dejar de todos lados y arriesgarse hasta la vida, ¿no? Cómo no recordarlo y también aprender de todo eso, de Monseñor Sueldo. Amigos, voy descubriendo a un Cristo de cuerpo entero, un Cristo tan compañero que anda llevando en la villa la misma vida sencilla del Cristo de los villeros. Estamos recordando hoy este nuevo aniversario al Monseñor Sueldo, y para mí ha sido muy buen obispo, para muchos como para mí está, todavía no está bien clara su muerte, y espero que algún día se saque a la luz qué es lo que ha pasado con él, para que así uno también tenga un poco más de confianza en la justicia. Con él aprendimos los campesinos a saber defender nuestras tierras y así nuestros derechos. Nació orillas de un poblado, vivió en un país extranjero. Por lo que llevo en la memoria del corazón es el testimonio de vida como pastor que nos ayudó a hacer una iglesia más al servicio de los más pobres. Yo ahora vivo en Buenos Aires, después de 6 años en el altiplano peruano, intentamos seguir viviendo en comunidad, compartiendo la palabra, alimentándonos para ser varones y mujeres del Evangelio. Gabriela Zengarini, hermana dominica, y mi cariño a todas las comunidades de Huasayán y de todos lados que se quieren juntar para un servicio mejor al pueblo de Dios. Un pobre tan verdadero que del cielo donde vino solo se trajo el camino, lo mismo que los villeros. Con él hemos empezado en las mesas de tierra. También quisiera yo sepamos todo qué es lo que ha sucedido ese día de que he tenido la tragedia. En ese Cristo yo creo, el mismo Cristo que espero, que es un Cristo sin dinero, que trabaja con sus manos, el Cristo de mis hermanos que vuelve entre los villeros. Como religiosa he tenido la experiencia de un pastor que ha hecho gestos proféticos que han sido, como todo profeta, concretos, reales y que llega a toda la gente. En comunión con otras comunidades religiosas de la zona rural, hemos tenido, a través del testimonio también y del acompañamiento a las comunidades, tanto mujeres como varones de las comunidades eclesiales de base en el departamento de Huasayán, la cercanía, la participación en las fiestas patronales, en instancias de animación, y también con un gran apoyo a todo tipo de capacitación para los campesinos, ya sea en el área legal, social, productiva, y para nosotros como agentes de pastoral presentes en la zona, Monseñor Sueldo era un gran apoyo y un gran aval también. Creo que una palabra también muy autorizada la deben tener los laicos, pero desde la vida religiosa para nosotros ha sido realmente un pastor que nos ha sabido demostrar la dimensión profética de su ministerio. Este es el Cristo que vive cuando mi hermano lo quiero. Cristo de rancho y madero, Cristo de amor y sin techo, Cristo fraterno y derecho, con el alma del villero. Yo me siento orgullosa de ser campesina, descendemos de indígenas, entonces uno se siente orgullosa por ser originarios de esta tierra, que nos llamen campesinos o que nos llamen indígenas. tener buen obispo. Tenemos que saber algún día qué es lo que le ha pasado a él, la vida de él, para que hagan más justicia. Y otra, que nosotros ando luchando como campesinos para que así uno defienda nuestras tierras. No vengan otros de afuera a quererlo pasar por encima, porque ellos tienen que tener más respeto con los campesinos. Y siempre andamos nosotros en eso y todavía seguimos con las tierras. Manuel Aybero, soy de la Comunidad de San Ramón, San Luis. Cristo muerte y Cristo vida, Cristo Señor y pueblero, palabra y no palabrero, sufre, muere y resucita. Inquieta llama me invita desde el rancho del villero. Juan Carlos Storniolo, abogado y hoy integrante de un tribunal de juicio oral. Recordándolo a Monseñor Sueldo, él decía, no hay que desanimarse porque si bien el camino es largo, es duro, es lento, pero el objetivo es grande, transformar a Santiago del Estero. Monseñor Sueldo decía, si quieren transformar a Santiago hay que unirse con los demás y luchar. Decía, la lucha por el derecho. Solamente luchando alcanzará su derecho. Una norma que se lo utiliza en todas partes del mundo y aquí en Santiago con cuanta mayor razón. Pero la ayuda total es a través de la movilización social, como se consiguen todas las cosas. Y si usted va descubriendo a un Cristo de cuerpo entero, tan concreto y compañero, que se hace vida sencilla. Con él tuvimos un diálogo muy cercano porque siempre se llegaba al campesino, también nos visitó aquí en Guasayán. Nos escuchaba y siempre estuve abierto al diálogo. Es el Cristo de la villa, el Cristo de los villeros. Siempre los 29 de junio, cuando se festejaba la fiesta en San Pedro, él era una persona que se arrimaba a compartir el almuerzo, aunque era un locro, que quizá alguno, porque sea locro, sea una palabra que les cae muy bajo. Pero él sí compartió los locros con los hermanos de aquí, la comunidad nuestra. En ese Cristo yo creo, el mismo Cristo que espero, que es un Cristo sin dinero, que trabaja con sus manos, el Cristo de mis hermanos, que vuelve entre los villeros. Soy Irma Tomsic y he tenido el honor de trabajar mucho tiempo desde la Junta de Catequesis al lado de Monseñor Sueldo. El recuerdo es su profundo sentido de compromiso para con las comunidades y también para el quehacer catequístico, el cómo anunciar el Evangelio en cada uno de estos espacios. Este compromiso pastoral, pues el límite nos llevó a cada uno de los lugares, el compromiso con los derechos humanos, el enseñarnos a hablar, a denunciar. Este es el Cristo que vive, cuando mi hermano lo quiero, Cristo de rancho y madero, Cristo de amor y sin techo, Cristo fraterno y derecho, con el alma del villero. Me ha ayudado en tener fe, me ha ayudado a ser otra persona y saber también qué significa la tierra para uno. Yo la verdad que antes no le daba importancia, pero sin embargo de esa vez, hace unos años atrás, cuando teníamos el problema en la villa, que nos querían cerrar los caminos, que nos querían atajar todo, esos grandes que vienen quitando las tierras, entonces ahí recién y tomó conciencia yo y visto lo que significa ser la tierra para uno. Y ahora para mí la tierra es como fuera mi propia vida. Si tengo que defender la tierra con mi vida, la defiendo. ¿Por qué? Porque si no tiene tierra, no tiene vida. En ese Cristo yo creo, el mismo Cristo que espero, que es un Cristo sin dinero, que trabaja con sus que vuelve entre los villeros. Sepan siempre que la meta es la plenitud de Jesús. Esa meta planteada por el profeta Isaías. La meta no de las apariencias, sino de la justicia. No de la violencia, sino de la paz. No de la mentira y de la falsedad, sino de la fidelidad. Ustedes siguen adelante con el anuncio de que el cambio y la conversión es posible. Y háganlo como iglesia, como esta iglesia diocesana de Santiago del Estero, pero también como un impulso fuerte de la iglesia universal que quiere renovarse y renovar el viejo tronco de la humanidad. Y sean esa iglesia abierta y acogedora como María, esa iglesia servicial como María, esa iglesia fiel en la misericordia, que alaba a Dios con su boca y con sus acciones. Este es el Cristo que vive, cuando a mi hermano lo quiero. Cristo de rancho y madero, Cristo de amor y sin techo, Cristo fraterno y derecho, con el alma del villero. Amigos, voy descubriendo a un Cristo de cuerpo entero. Agradecemos a las personas que quisieron ofrecer su testimonio del fallecido Gerardo Sueldo, testigo de la justicia y la dignidad de los pobres. Palabras que nos hablaban de sentimientos y vivencias muy profundas ante el paso de Monseñor Sueldo como padre, amigo, hermano, profeta y pastor de Santiago del Estero. Hemos escuchado el testimonio de María Antonia Fernández de la Comunidad de las Talitas, de las hermanas Gabriela Zengarini y María Alejandra Leguizamón, ambas religiosas dominicas, de Yolanda Ovejero, María Fernández, Manuel Aybar y Julia Fernández de la Comunidad San Ramón San Luis, del doctor Juan Carlos Estorniolo, hoy juez penal, de la profesora Irma Serrano de Tomsic, catequista, y de María Ledesma de Suárez, de la Comunidad de las Talas. Y así también el testimonio final de Monseñor Sueldo, que nos animaba a construir una iglesia abierta, que cobije a todos, especialmente a los más pobres, a ejemplo de María, Madre de Jesús y Madre Nuestra. Continuamos analizando el texto bíblico del Evangelio de Jesús según San Juan, donde la cruz es imagen de tortura y de muerte de los crucificados de hoy, pero a la vez símbolo de vida y de liberación, gracias a la resurrección de Jesús. En este contexto, y dado que continuamos haciendo memoria del padre obispo Gerardo Sueldo, muerto o asesinado en la cruz de un misterioso accidente automovilístico, consideré oportuno continuar el análisis evangélico desde las mismísimas homilías de nuestro obispo. Tal como nos recordaba el doctor Juan Carlos Estorniolo al comienzo de este programa, el 25 de diciembre de 1996, Monseñor decía: "No pierdan entusiasmo ni esperanza. El camino es lento y duro, pero el objetivo es grande: transformar Santiago del Estero". Por eso, como iglesia que peregrina en Santiago del Estero, no podemos quedar al margen. También a nosotros nos debe llegar la toma de conciencia y el apremio del fin de una época, de la crisis de una cultura tan sometida y dependiente en nuestro caso, y la imperiosa urgencia de gestar desde Cristo nuestra fe y nuestro bautismo, un nuevo alumbramiento, un nuevo nacimiento laborioso y aún con dolor de una nueva cultura y civilización. Conversión que no es un hecho aislado, sino que dura toda la vida, que no es algo que afecte individualmente a la persona, sino también a los grupos humanos, a las instituciones y estructuras sociales, en cuanto creadas y dirigidas por personas humanas libres y responsables. Celebrar a Jesucristo, celebrar nuestra fe y celebrar nuestro bautismo no solo significará preguntarnos si hemos cambiado y nos hemos convertido personalmente, sino mucho más. Se nos preguntará qué hemos cambiado en el mundo y en la sociedad, cómo hemos transformado la humanidad para que cada hombre y cada mujer se sientan más dignos, más respetados, más sagrados, más seguros, más activos, más responsables de sus deberes y más protegidos en sus derechos. En fin, más felices, porque se descubren más personas, más hijos de Dios. Todo esto, queridos hermanos y hermanas, sería una hermosa teoría que a nadie molesta si yo terminara mi saludo aquí, dejando al Cristo de nuestra fe, como muchas veces lo dejamos, guardado e inofensivo. Esto para mí sería una traición a mi servicio de obispo, una traición a ustedes, a quienes debo la verdad y la fuerza del Evangelio, y por sobre todo, una traición a Cristo. Poner a Jesucristo, nacido para ser lugar de encuentro entre Dios y los hombres, motivo de conversión y de cambio, invitación a la comunión fraterna y a la solidaridad, como el centro de nuestra celebración ante las puertas del tercer milenio de la fe, es ponerlo como punto luminoso de referencia para transformar nuestras vidas y nuestra comunidad. Y en Santiago del Estero hay mucho que cambiar y renovar. Mi lectura de la situación la hago desde la fe y persona de Cristo, frente a la comunidad que nunca debe perder la responsabilidad de construir su destino, y frente a un gobierno y Estado que siempre se informa tarde de lo que sucede. Con todo, Cristo ha nacido, es nuestro Salvador y nuestra esperanza. En Él creemos y con Él somos capaces de no callar y de transformar nuestra miserable realidad de hoy. Así fue en parte la mirada y la palabra de Gerardo Sueldo, obispo mártir de Santiago del Estero, testigo de la justicia y la dignidad de los pobres, profeta atento para alertar o anunciar, prevenir o denunciar, animándonos con esperanza a la construcción del reino, siendo solidarios con los crucificados de hoy. Nuestro compromiso espera. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas. Concluimos este programa número 17 de Evangelio en Realidad, agradeciendo a las radios que transmiten este programa y a las personas que a través de ellas nos envían sus cartas o comparten sus sueños y esperanzas. Hoy quiero saludar a Juan de Dios Núñez y su esposa Carmen, así como a sus 7 hijos y a sus compañeros Gabriela y Martín, integrantes todos del colectivo de FM La Milagrosa, radio comunitaria que se ubica en Ciudad Oculta, Mataderos, Capital Federal. Juan de Dios, su director, nos comenta que este programa se emite los sábados a las 13 horas y que ha tenido muy buena aceptación por la audiencia de la radio. Hace poquito tiempo tuve la gracia de compartir con ellos unos riquísimos ñoquis caseros y un reconfortante encuentro en la radio y en la villa. Villa difícil para vivir, como también un lugar desafiante a la construcción del reino que Dios en Jesús nos propone. La Milagrosa es una radio alternativa, asociada a Farco, que animada por los valores de la solidaridad y la promoción de la dignidad, se construye desde el esfuerzo veraz del día a día. Por cualquier comunicación con la producción de este programa, escriban su correo electrónico a evangelioyrealidad@yahoo.com.ar. Recuerdo que el objetivo de este programa es la lectura de la palabra de Dios y su confrontación con la realidad social, política, económica y religiosa de nuestra vida cotidiana, de modo que desde el testimonio de nuestros mártires se animen a construir ustedes también nuevos caminos o espacios de participación y liberación comunitaria. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien... Al decir del obispo Joaquín Piña en su libro Amé la justicia y odié la mentira, Piña nos comparte: Jesús nos destaca su disposición para el servicio. No vine a ser servido, sino a servir. Y la verdad es que Jesús fue siempre coherente con lo que enseñaba. Nadie pudo acusarlo de lo contrario. Nunca traicionó su libertad ni su personalidad. Ojalá que nosotros, los que nos decimos cristianos, lo sepamos imitar en nuestras vidas. Por eso, frente al texto bíblico y a los audios que hoy hemos compartido en este segundo programa dedicado a la recordación del obispo Sueldo, podríamos preguntarnos, si Cristo vino a liberarnos de todas las esclavitudes, porque quiere que seamos hombres y mujeres verdaderamente libres y no esclavos, ¿qué elegiremos? ¿Ser esclavos del miedo que nos paraliza o ser libres? Padre Dios, nosotros, tu iglesia que peregrina en esta patria grande latinoamericana, hemos asumido el desafío de ser una iglesia comunitaria y misionera, pobre y solidaria, poniendo en el centro de su vida tu palabra y el vigor que le da cada sacramento, para estar al servicio de los que tienen la vida y la fe amenazadas. Pedimos tu gracia para poder ser discípulos y misioneros de tu Hijo y hacer presente su Evangelio, partiendo como Él desde los sectores más pequeños, barrios, villas y parajes, con una marcada opción de amor por los más necesitados, compartiendo talentos y virtudes con quienes nos reciben, haciendo de cada uno de ellos misioneros capaces de formar pequeñas comunidades en su lugar de vida, viviendo la comunión, abriendo espacios de encuentro, reflexión y fiesta. Un lugar acogedor y cálido donde anide tu espíritu y crezca tu reino. Que este mismo espíritu que encarnó a Jesucristo y animó a tantos y tantas, como lo hizo con Monseñor Sueldo, testigo de la justicia y la dignidad de los pobres, al llevar su mensaje, nos haga más humanos y fraternos en esta tarea de evangelización. Que María Santísima, de la Consolación de Sumampa, y nuestros santos patronos nos acompañen para juntos tener cada vez más motivos para seguir esperando. Que así sea. Contra el poder de quien conoce, pero sangra además contra el poder. Que Dios nos siga bendiciendo a todas y todos los que comprometen la vida sin miedo y a conciencia por la construcción del reino en comunión y participación. Y con el tema de cierre, saludamos a la audiencia de FM La Milagrosa, agradeciendo al Grupo Arbolito el envío de su material discográfico. Hasta pronto. Enfermo de la